Sé lo del alicornio porque mi madre venían siempre a... Venían hasta de tineo. Y eso curaba un... Antes se tendía la ropa en el suelo, en el verde, y después si pasaba un lagarto, una culebra o eso, pues cogía... Decían que te pones una camisa o algo y le llamaban cuchillo, que es un eczema. Oye, que ahora tenemos la B, ¿eh? Entonces venían y mi madre cogía el... Cogía el alicornio con un plato que tiene y le hacía un rezo, yo rezo no lo sé. Y le daba vueltas sobre un rato y aquella agua la metías por la cabeza cuando tenías eso y curaba, ¿eh? ¿Curaba? Sí, sí, sí. Además yo lo vi. Porque el último caso, que fuera, era una maestra de aquí que eran de Gijón, ¿no? Me parece. Y tenían un crío que le salía el eczema por la cabeza y resulta que llevaron no sé cuántos especialistas y nada. Y le dije yo un día, llévalo a mi madre. Y él se reía, dije, es agua, ¿eh? Al que no le pasa nada. Y llevólo y dijo de mi madre, tienes que volver, no sé, dentro de 10 días y dentro de otros días, porque no basta una vez. Y pasaron muchos días y le preguntó un día, pero Javier, el guaje tuyo que... No lo trajiste. Y dice, no, es que ya se le quitó. ¿Con una vez? Con una vez nada más. Y dice, ya se le quitó. Y después venían a buscarlo incluso para los pueblos. Y es como, como un cuerno. Y la gente le quitaba un trocín, porque está todo jodido. Porque decía que hacía el mismo efecto. Por lo que el rezo no valdría, sería el cuerno, el que valía. Y venían hasta de tineo. Venían hasta de tineo. Y venían de aquella la gente a quitar... Y lo, bueno, volví. Entonces es que funcionaba. ¿Y que estuvo muchos años así? Mi madre decía que era de los antepasados, que algún antepasado que fue a África a hacer la mil y lo trajo. Pero claro, no sabemos. Sí, os lo enseño después, si queréis. Es un cuerno del alicornio, del unicornio ese, ¿cómo se llama? El bicho ese que tiene un cuerno solo, sí, unicornio, ¿cómo se llama? Sí. Aquí llamamos alicornio, pero bueno. Ya, pero bueno, sería... Digo yo que será de eso. Sería de otro bicho. De África. Un rinoceronte, quizá. Claro, o algo así, de eso. Porque mi madre dice que venía de África, pero que ya no sabía su abuela de quién fuera. Claro, estamos hablando de mi madre, hoy tenía cerca de 100 años y pues mira, la abuela tendría casi 200. Claro. Había también aquí el diente del lobo, que también lo usaban así para medicina. Y lo que usaban aquí, decían, para cuando... ¿Cómo se llama esta enfermedad? Que están... Epilepsia. Sí. ¿No? Mataban un lobo... No, cogían el corazón del lobo y tenían que comerlo... contando el lobo vivo, que no sé cómo se amañaban para coger el lobo. Y aquí hay un caso, todavía vive, el paisano, no vive aquí, pero bueno, de que le trajeron un corazón de lobo y que había que comerlo crudo, para pasar. Pero la verdad que a él no le pasó, así que mal. Sí, esa es una historia, cuenta muchas veces, Berto, lo de debe hacerle sí, como mucha sensación le, de... Lo mandé yo a un pueblo, porque había uno que lo sabía la historia, cada gallo sus. Y se lo contó, sí, sí. Pero bueno, así de medicina casera aquí no, yo no conozco así mucho. Tienen, bueno, la manzanilla que se cogía y pero yo de medicina no conozco así nada. También... Cuando le había otra historia también que. Cuando las ovejas y las cabras les daba el rebolo, que yo me recuerdo ahora lo de las vacas locas, que hacían así. Entonces contaba mi padre que esas las mataban para comer, porque las otras había que venderlas todas. Entonces cogían, le quitaban la cabeza y tenía que volar la cabeza por encima del tejado para poder comerla, que si no, que no. Entonces la cogían, la tiraban por encima del tejado de casa y después valían para comer. Si no, si tropezaban en algún sitio, no valían para comer. Eran las únicas que comían, las que les daban la enfermedad esa. que yo, decían que era parecido esto que de las vacas locas, porque ellas empezaban a dar la cabeza así como lo... Porque luego estar ahí mirando... Le llamaban el revolvo, porque daban vueltas alrededor. Yo llevaba la siempre, porque Y tú, claro, te criaste aquí, en San Antolín. Sí, sí, sí. Nací aquí, estoy. Vino esta a buscarme desde Pravia y no me pude llevar para allá. Pero está muy bien esto, ¿eh? Sí, es guapo. Es guapo. Nosotros estamos flipando. Hoy hemos estado en Cecos. Cecos es muy guapo, claro, ¿eh? Es un pueblo muy guapo. Pueblo más chulo. El Río de Porcos también es un pueblo muy guapo. ¿Fuiste al Río de Porcos? Vamos a ir mañana. Porque ahí también hay una zona así muy interesante. Y luego también vamos a ir... Ya hay minas de hierro. Vamos, explotación antigua. Pero hay habitantes pocos, ¿no? Sí, no. Hay una casa rural. Y después hay, bueno, hay tres o cuatro vecinos, sí. Pero es muy guapo, porque tiene un puente colgante muy guapo y el embalse y tal, es un pueblo... Está aislado, no llegas... Bueno, ahora se llega en coche por otro lado, pero no vale la pena, porque claro... Igual hay más de 30 kilómetros y vas por aquí y pasas la pasarela que son 200 metros. ¿Qué más nos recomiendas de por aquí, de cerca de San Antolín? Boiro. ¿Fuiste a La Gueiro, que es un pueblo muy guapo también? Sí. A la de Cicos. Sí. Y eso de esas antiguas minas de que hay por ahí por La Gueiro, los enseñaron. Esos pedregales que hay, son escombreras de mina. Yo lo he visto, pero a lo lejos. Claro, lo lejos. Pues eso, o sea, que está como encima del pueblo, eso, ¿no? Eso. ¿Y eso qué es? Son explotaciones mineras de oro y esos son los... Los pedregales esos son la... La ganga, ¿no? La ganga, o sea, ¿no? Sí. Lo que no se sabe. Eso. Pues está muy guapo, además... Está allí al lado, hay que andar como de aquí a la plaza, poco más. Y luego, esto de Folgueiras de Boiro, que dicen que hay un bosque... Que dicen que lle el sonido del bosque, dicen que es un sitio donde se oye ahí... Eso no... Sí, lo conozco porque vamos de caza por ahí, pero... ¿Cómo es? Está un poco más allá de Boiro. No hay que pasar por Boiro, hay que seguir pasar por Boiro y después ya está anunciado, a mano derecha. Sí, hombre, hay un bosque de la hostia ahí, pero yo lo de los sonidos es que no sabía. No se entró nunca, dicen que sí, sí. En el... Lo hemos leído en unos cuantos sitios y María de Rossio, la del sí, la guía completa... También lo pone como sí. Un sitio concreto para meterte y bueno, que se lleve animalinos y de todo por allí. Tío. No, claro, hay tanto, hay un castañal ahí terrible, enorme. Y claro, sonidos de animales aquí, sientes los que quieras por la noche. Pájaros por el día y después la raposa por la noche y al lobo, y a, claro. Y esa zona... Sí, yo sí. El zorro. El zorro oyeslo casi todos los días. Hace así.